Somos un colectivo que trabaja con mujeres rurales, campesinas y sus familias en la zona montañosa del centro de Veracruz. Nuestro enfoque es la salud de las mujeres. Facilitamos el acceso a una atención digna, integral, ética y de calidad a través de tres estrategias: atención integral a la salud, promoción y educación popular y formación de promotoras comunitarias. Somos Grupo Por Tu Salud. Síguenos en nuestras redes sociales. Tu salud está en tus manos. Buenos días, espero que estén contentos. Estamos en el último mes del año y estamos en el penúltimo programa de radio de Grupo Por Tu Salud. Es el último viernes en el que el grupo participa. El próximo viernes tenemos el gusto de que nos acompañe la red Movieri. Y este programa vamos a dedicarlo a platicar con diversas personas que son expertas y no expertas en el tema de salud. Porque nosotros en Grupo Por Tu Salud nos dedicamos a trabajar para que podamos estar sanas, para que podamos encontrar algunos como estrategias o métodos para poder sentirnos mejor y encontrar y hacer caminos para que nuestras formas de vivir y nuestras formas de enfermar sean como diferentes y podamos empezar a sentirnos mejor. En el programa pasado estuvimos Isis y yo platicando acerca de muchas cosas, pero en especial estuvimos hablando sobre cómo podemos hacer para poner atención en los hábitos que hacen que nos enfermemos, que nos sintamos mal y cómo podemos hacer o usar algunos métodos para poder poner atención en qué estamos haciendo, qué estamos consumiendo en cuanto a alimentación, qué estamos haciendo en cuanto a ejercicio. Y ahora que empieza el mes de diciembre, podamos tener claro que estamos por terminar un ciclo. El 2024 ha sido bueno y positivo en algunos aspectos y a veces difícil en otros. Entonces, platicamos acerca de cómo podemos acercarnos a este final del año y tener de algún modo estrategias, métodos o maneras de hacer las cosas que nos beneficien, que nos permitan estar cerca y amorosamente de nuestras familias, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros amigos, de nuestros sobrinos, de nuestros hijos, de una manera pues en la que podamos poner al menos un poco de atención y tengamos cuidado en que sí vamos a comer cosas diferentes, cosas muy cargadas de azúcares, cosas muy llenas de picante, cosas que son irritantes, grasas, pero luego podamos volver rápidamente a tratar de tener cuidado y poder equilibrar nuestra alimentación. Es importante que nuestra alimentación, como decía Isis, esté como pues pensada de algún modo en el que nos beneficie a nuestra salud y que eso tenga la consecuencia de que podamos sentirnos saludables y bien. Bueno, ahora voy a darle paso a la doctora Silvia, que nos hizo favor de hacernos un comentario para el programa del día de hoy. Hola, este programa es muy especial porque estamos anticipando las fiestas decembrinas. Vienen muy, muy brevemente ya esos momentos en los que nos toca festejar y cerrar un año que no ha sido precisamente fácil. Un año que ha sido complicado, que ha sido muy caro y que, por lo menos en mi cotidianidad, en mi cercanía, ha habido muchas muertes. Ahora, si vemos las noticias, es tremendo lo que están ellos proyectando. Entonces, si una está en ese constante momento de estrés, donde los precios de un día para otro se disparan, donde los disparos físicamente están a la orden del día a nivel nacional, donde los presidentes dicen, no, ¿cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Quién es presidente? Entonces, una tiene que analizar lo que está viviendo, los estímulos externos y lo que la gente está sintiendo. Una incertidumbre y una voracidad, rápido, rápido, rápido, todo es muy rápido. Los chicos y los niños, las chicas, los chicos, las niñas, los niños, aprietan un botón y aparece o desaparece tanto su resumen de su tarea como una imagen, como cualquier cosa. Aparece y desaparece de forma muy veloz. Pero nosotros o nosotras, los que no somos tan jóvenes, estamos acostumbradas a un proceso. Y ese proceso tan volátil, tan rápido, rápido, rápido, por lo menos a mí me llevan como en una motocicleta, ¿no? Ruido, riesgo e incertidumbre. Así está nuestro estado de salud también. Las mujeres que llegan a mi consulta llegan cada vez más enfermas, cada vez más confusas, cada vez más complicadas, cada vez más manipuladas. Eso quiere decir que está como más difícil acceder a la salud, acceder a los alimentos, acceder. Y tenemos que tener una mente suficientemente ecuánime o tranquila para poder tomar decisiones. ¿Y qué pasa, pues, con lo que estamos comiendo, viviendo, viendo en los medios, oyendo en la calle, en el tráfico? Es muy rápido lo que estamos nosotros percibiendo. Y también es rápido lo que tenemos que comer, es rápido lo que tenemos que... El flujo de la vida es muy, muy, muy rápido, muy rápido. Si la gente, como la mayoría de mis pacientes, que son muy sensibles a los cambios y muy sensibles a estos, pues, impactos, ¿no?, violentos que vivimos en el día a día, en los alimentos, en la tele, en el trabajo, en la familia, no lo estamos disfrutando. Vivir es un reto, sobresalir es otro reto. Entonces sí es importante que una lo vaya reconociendo, y además, si una no se detiene, ¿te detuviste en esta semana a ver un amanecer o una luna llena? Las nochebuenas que ya están floreciendo, la sonrisa de una bebé que va creciendo, el consejo de un anciano o anciana, un pastel de chocolate delicioso, ¿pudiste parar y disfrutar y detenerte y estar consciente de lo que estás viviendo? No de lo que estás corriendo, no de lo que tienes que pagar, sino de lo que tú estás percibiendo de una manera muy sutil. Te invito así a que te detengas, detente, respira y solamente pon atención a lo que es verdaderamente importante. Porque en estas fiestas uno tendrá la obligación de detenerse para saber a dónde continuar, cómo continuar, con quién continuar. Y hay cosas que nos van empujando a hacer lo que no queremos. Y hay otras que sí queremos hacer y que estamos disfrutando, pero que hemos olvidado en esa sobreexigencia social y en esa sobreexigencia de consumo y de, pues yo no quería, pero ya lo estoy haciendo. No, detente, detente. Si es un pastel, disfrútalo y sabe lo que te estás comiendo. Si es un abrazo, disfrútalo y permanece quieta. Si es una palabra, analiza lo que estás diciendo. Si es una imagen, la puedes detener, ya sea con una fotografía o con una ¡pup! Detente. Detente para poder disfrutar lo que estás viviendo. De tal manera que vas a tener más conciencia y vas a poder poner atención en qué estás sintiendo, qué estás queriendo. Y si no te estás sintiendo completamente bien de salud o emocionalmente, detente, detente y prioriza lo verdaderamente importante. Esa sería mi reflexión en este espacio. Bueno, pues me parece muy importante lo que nos comparte la doctora Silvia y lo que a lo que nos invita, que es tratar de hacernos espacios en los que podamos tener tiempo para detenernos un momento y podamos ver qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. Estas épocas son épocas más rápidas de lo normal. Y eso hace que no siempre podamos tomarnos un momento para estar tranquilas o tranquilos y saber qué es lo que está sucediendo en nuestras vidas. Entonces, pues me parece súper importante la reflexión que nos envió la doctora Silvia, en donde nos puede como invitar a través de la experiencia que tiene viendo mujeres y platicando con ellas, para poder saber que en este momento lo que más nos aqueja a mujeres y hombres, yo creo que no solo a mujeres, pero como humanos lo que más nos aqueja es el estrés, y es uno de los factores por los que nos encontramos enfermándonos de diferentes cosas. Cada cuerpo recibe esta rapidez y esta carrera de diferente manera, y también la misma inmediatez de querer hacer todo, de no tener tiempo, hace que no podamos dedicarnos a cuidar qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo. ¿Tú qué piensas, Isa? Cuéntanos qué piensas acerca de estas fechas decembrinas y lo que empezamos a hacer con nuestros días en diciembre. Diciembre es un mes que a muchos nos emociona. Incluso lo esperamos con mucho entusiasmo, pensar en poner el árbol, el nacimiento, en estar de vacaciones, compartir con la familia. Pero también es verdad que a muchos de nosotros no nos emociona tanto. Y en vez de emocionarnos, pues nos empieza a incluso preocupar desde antes de que llegue. Empezamos a tener muchas emociones que muchas veces tienen que ver justamente con estas reuniones familiares, en las que a lo mejor y no nos sentimos tan cómodos de asistir, o que pensamos en todas esas personas que a lo largo del camino se han estado quedando y que pues ya no vamos a ver en esta cena de Navidad o en esta cena de fin de año, y que como son fechas que normalmente festejamos, el pensar que uno de nuestros seres queridos no está ahí, pues nos provoca muchas veces mucha tristeza, mucho dolor. Y todas esas emociones que vamos sintiendo por diferentes situaciones o motivos, ya sea por el simple hecho de que no queremos a lo mejor asistir a un convivio o a un intercambio, o a cosas más profundas por que hemos perdido a lo mejor algún ser querido, pues todas esas emociones que vamos sintiendo ya desde ahorita que se acerca diciembre, también se va asociando con nuestra forma de comer. Y es que como decíamos en el programa anterior, ya estamos pellizcando casi el Guadalupe Reyes. Incluso algunos de nosotros hemos iniciado ya desde muertos con este exceso a lo mejor en alimentos que al empezar el año pues nos deja un poco descompensados o muy descompensados. Y es que después de que pasan todas estas festividades decimos, ay, ¿por qué comí tanto? Ay, no debí pasarme. Chin, ya subí 5 kilos, ya se me subió el colesterol. ¿Por qué no nos damos cuenta antes? ¿Qué pasa? Que nos damos cuenta hasta que nos sentimos mal o hasta que ya no entramos en la ropa. ¿Qué estamos sintiendo? Creo que es lo importante de todo esto. Muchas veces lo que comemos es un reflejo de lo que sentimos. También en otros programas hemos hablado justo de esto, de cómo nuestro cuerpo, mediante los alimentos que nos pide, nos va diciendo cómo se está sintiendo. Cuando estamos cansados, tristes, enojados, nuestro cuerpo va a pedir cierto tipo de alimentos, así como cuando estamos felices o cuando tenemos ganas de hacer algo. Nuestro cuerpo va a tener una demanda de energía o de alimento dependiendo de cómo estamos viviendo. Entonces, ya que estamos prontos a estas fechas y se acercan todas estas festividades donde sabemos que además de todo lo que sentimos, va a haber mucha comida, porque generalmente son festividades donde hay muchos alimentos, sobre todo alimentos que sabemos que no nos hacen tanto bien, empecemos a organizarnos, empecemos a prevenirnos, empecemos a escucharnos y a escuchar nuestro cuerpo, qué es lo que está pidiendo, qué es lo que se le está antojando. Y en base a eso podemos saber e identificar cómo podemos trabajar todo eso que estamos sintiendo. A lo mejor y este año queremos hacer algo diferente que nos haga hacernos sentir mejor. O como decíamos en otras ocasiones, tal vez es el comienzo de propuestas nuevas, de propuestas diferentes. Entonces aún tenemos tiempo, estamos todavía a un par de semanitas de empezar diciembre y tenemos tiempo de iniciar a hacer justamente nuestros planes, nuestras listas, nuestro compartir de cómo queremos también pasar estas fechas y cómo queremos iniciar el año. Que el estar sanos, el hacer ejercicio, el tomar agua, el alimentarnos bien, pues no sea solamente un propósito para el año que viene, sino que sea nuestro propósito de vida, que sea el inicio de formar nuestros hábitos. Y recuerden que no se trata de una guerra ni de estar peleado con la comida, ni de no querer convivir con nadie porque tengo miedo a comerme algo que me haga daño. Al contrario, yo creo que nosotros podemos convivir, podemos y estar. Y ahora vamos a seguir platicando con el doctor Enrique Omaña, que a través de su experiencia nos va a platicar sobre, en esta época específica, qué es lo que piensa acerca de lo que hemos venido hablando, sobre la falta de conciencia que tenemos a veces sobre lo que nos enferma o lo que nos hace estar sanas y sanos, y sobre todo enfocado a esta época decembrina. Buenos días, bienvenidos a todos a esta charla. Me presento, me llamo Enrique Omaña Mendoza, soy médico y me dedico a realizar programas y proyectos de salud comunitaria. El día de hoy me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que están relacionadas con los festejos de fin de año y su relación con el cuidado de la salud, tanto de las personas, las familias y la comunidad. Podemos empezar haciéndonos algunas preguntas. Primero, ¿qué significado tiene para nosotros los festejos familiares de cada fin de año? Segunda pregunta, ¿cuáles son las acciones saludables que realizamos durante estos festejos? Tercera pregunta, ¿cuáles son las acciones que pueden ser riesgosas o pueden ser enfermantes y que podemos evitar o controlar? Y cuarta y última pregunta, ¿cuál es tu plan de salud para cuidarte y cuidar a tu familia durante los festejos de este fin de año? Primero me gustaría mencionar que no existen respuestas únicas a estas preguntas. Cada uno de nosotros tenemos primero que hacer una reflexión personal de lo que pensamos, de lo que sentimos

felicidad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. Después de esta canción de José Feliciano, volvemos a nuestro programa de radio de hoy, viernes 6 de diciembre, de Grupo Por Tu Salud, en donde vamos a escuchar una cápsula que nos hizo favor de enviarnos Alejandro Omaña, que sí es hijo del doctor Enrique y que él es maestro y se dedica a trabajar en el sector salud, dando clases para médicos y enfermeras, y nos envió una reflexión acerca de la parte masculina o de los hombres con respecto a estos temas. Dándole seguimiento a lo que nos decía la doctora Silvia, me gustaría un poco contestar hablando sobre lo que hace que nos perdamos, digamos, en las fechas decembrinas, en cuestión más de aspectos de la salud. Pareciera, y más, lo quiero hablar desde un tema de los hombres y digamos que todas las cualidades que existen dentro de la masculinidad, puesto a que parece que llega un punto en las fechas decembrinas cuando perdemos el hilo. Perdemos el hilo de, digamos, hábitos saludables, pero hay que tener en cuenta que los hábitos saludables son bastante complejos debido a que construimos esas prácticas y esas costumbres a partir de una vida diaria y cotidiana envuelta en diferentes cuestiones. Sabemos perfectamente que en México tiene un tema bastante complicado con cuestiones de obesidad, y no solamente hablemos de adultos, sino incluso de menores de edad, puesto a que vivimos en una situación, y lo hablo más desde una perspectiva citadina, en donde tenemos todo accesible a partir, por ejemplo, de diversas tiendas mini super, en donde lo que nos ofrecen son productos con azúcares ultraprocesadas, carbohidratos, grasas, sales, que finalmente no nos están dando ningún aporte nutricional a lo que es nuestra vida diaria. Y eso, pues sobre todo cuando llegan las fechas decembrinas, se presentan con muchísimo más auge temas, por ejemplo, de pancreatitis. En hospitales en fechas decembrinas son muy constantes y nada raras, en el sentido de que pues estamos acostumbrados de que llega Navidad y Año Nuevo, así como Día de Reyes, y lo podemos ver incluso desde el Día de Muertos, en el cual el consumo de azúcares, grasas y ácidos son en desmedidos. Y pues claro, nuestro sistema de salud, sobre todo en el páncreas, generamos como un exceso de estos elementos y pues el mismo se inflama y se tienen que hacer intervenciones inmediatas, porque si se generan las secuelas sin ninguna atención, puede estar muy cercana a la muerte. Y justamente ahí es en donde vemos una situación en donde los hombres vivimos bajo una perspectiva que dentro de las ciencias sociales lo podemos, digamos, interpretar como una negligencia suicida, ¿no? ¿Debido a qué vamos a esto? Pues pareciera que los varones nos educaron al hecho de, pues de algo me he de morir. Y si me he de morir, pues moriré casi casi con gusto. Pero no es tan sencillo como la frase lo amerita. Es algo que tiene en cuenta el hecho, por ejemplo, de la falta de autocuidados, ¿no? Son cuestiones de género, el tema de que el hombre, pues casi casi no tiene por qué ir a los centros de salud y generalmente nos presentamos más en urgencias, ¿no? Hay perspectivas en la sociedad en donde se nos ve como que debemos de ser fuertes, proveedores, productores, bajo toda costa, ¿no? Nuestros modos de vida están absolutamente determinados por cuestiones sociales y culturales que impactan en el ámbito de la salud. Si vivimos en un espacio en donde no tenemos acceso al agua, no tenemos acceso a luz, a educación, a todo lo que tenemos de o debemos de tener para una vida, una calidad de vida, va dependiendo de diversas circunstancias el cual tengamos un acercamiento a esta a estas oportunidades de desarrollo, ¿no? Y eso mismo se refleja en la alimentación y en las bebidas, sobre todo porque al menos a la juventud de ahora les hace más sencillo prepararse algo rápido como una sopa instantánea que no te da ningún tipo de cosas saludables y al contrario te está afectando mucho. O el tema de el consumo de bebidas azucaradas y gaseosas. México es el consumidor número uno de Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso nos genera un impacto y más dentro de estas fechas decembrinas en donde comer en exceso parece que es una moda y está dentro de nuestros modos de vida. Todas estas son las percepciones que existen en las masculinidades mexicanas y creo que es necesario generar una reflexión sobre el parar este tipo de consumos, sensibilizarnos al respecto para, digamos, generar una reflexión constante desde varones infantes hasta adultos mayores, puesto a que justo en las fechas decembrinas es en donde más impacta la salud a la población en general en México. Y creo que es necesario abrir ese diálogo con nosotros mismos, teniendo una idea mucho más clara de cuáles deben ser nuestras estrategias para prevenir, atender y dar el tratamiento a estas situaciones. Esa sería mi reflexión sobre este tema. Más, nada es lo mismo, todo sigue igual. No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor. El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual. Da la impresión de que Dios camina por las calles. Vamos a dejar puertas y ventanas. Y ahora vamos a escuchar el audio que nos mandó con mucho cariño Marta Alicia Delgado, que es la psicóloga con la que nos apoyamos muchas veces en Grupo Por Tu Salud para remitir a las personas, porque es muy importante que tengamos claridad sobre cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos trabajando lo que vamos viviendo, qué está pasando con toda la emoción que vive y habita en nuestra persona, porque eso hace muchas veces que nos enfermemos. El mal manejo de estrés, la ansiedad y todas las emociones que tenemos muchas veces son una de las razones o uno de los factores por las que nuestro cuerpo se encuentra enfermo. Vamos a escucharla. Pues viene la Navidad y la Navidad tiene muchos significados para muchas personas. Para algunas afortunadas puede tener un significado espiritual en el que queda claro que hay algo que festejar, algo por qué sentirse alegres. Pero en general, la Navidad se ha convertido en una fiesta que si bien queda como base el que es una fiesta en que se reúne la familia, también es cierto que se ha convertido en una fiesta llena de estereotipos, es decir, de cosas que se esperan que ocurran en la Navidad. Desde quiénes se van a reunir, cómo se van a reunir, en dónde se van a reunir, qué se va a comer, qué se va a vestir, qué se va a regalar. Y todas esas cuestiones tienden a hacer presión sobre las personas, porque creemos que tenemos que cumplir con todos esos requisitos para que la Navidad sea Navidad, sea ese festejo. Y entonces hay que comprar cosas, lucecitas, adornitos, algo que regalar. Y muchas veces eso también provoca mucha presión. Muchas veces incluso económica, porque pues no siempre se tiene para estar comprando esas cosas que se cree que se tienen que comprar. Otras veces una presión emocional, porque a veces pensamos que vivimos en una película de Navidad en diciembre, ¿no? Como en las que nos ponen en la televisión y que tienen que pasar puras cosas buenas. Y la realidad nos pega en la cara cuando no ocurren esas cosas y no sabemos dónde ponerlas. Además, si en el año hubo alguna problemática en la familia, alguna problemática entre los miembros de la familia, pues se cree, se piensa, se espera que solamente porque es Navidad ya se olviden las cosas y salga todo bien y todos felices y borrón y cuenta nueva. Y si todavía a la Navidad le ponemos la presión del alcohol, de repente nos damos cuenta de que no era cierto y de que esa reunión que iba a ser toda tranquila, toda luminosa, toda llena de foquitos, de abrazos, de buenos deseos, pues tiene problemas. Es una de esas fechas que, por importantes, tiene tantos significados, tiene tantas posibilidades, pero también tiene tantas presiones. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, lo ideal sería que pusiéramos un significado a la fecha, al reunirnos. Lo ideal sería que pudiéramos reconocer que las cosas no siempre salen como queremos, que tenemos que tener una muy buena actitud para que realmente una relación o una reunión de familia funcione bien. Lo sabemos por las demás fiestas que ocurren en el año. Y entonces podríamos poner como algunos elementos más para poder estar en paz en una reunión así. Lo ideal sería que todas las personas de la familia tuvieran la misma idea y que todas las personas trataran de pasar un buen rato, un rato feliz, un rato tranquilo, con las cosas que realmente se tienen, sin hacernos presión, porque si va a haber de comer cosas muy elegantes o cosas muy variadas o lo que sea, y poder poner por delante lo importante que es podernos relacionar bien en familia, lo importante que es que las personas tratemos de entender a las otras personas, tratemos de respetar a las otras personas, pero sobre todo tratemos de disfrutar el cariño que nos podemos tener y que se puede demostrar en tener la sana intención, la firme intención de en ese día por lo menos aceptarnos como somos, vernos el lado amable, tratar de ver la parte sana de las personas, tratar de ver las partes positivas de las personas, clavarnos en ver lo que sí nos gusta de las personas, lo que sí podemos compartir con las personas para que tengamos una muy buena reunión y sea algo que nos alimente y nos haga sentir bien en lugar de una situación que nos llene de presión, que nos llene de tensiones, de nervios, de ansiedad o de sensación de que no pudimos comprar lo que queríamos comprar. Es un buen momento para que realmente podamos retomar lo bueno que hubo en todo este tiempo y clavarnos neciamente en lo positivo, en lo bueno. Así hayan sido momentos difíciles durante el año, siempre podemos clavarnos en lo bueno para que desde ahí partamos a poder hacer otras cosas. Si nos clavamos en lo que nos ocurrió, en lo que nos faltó, en lo que no tenemos, va a ser muy difícil que disfrutemos, pero sobre todo va a ser muy difícil que veamos con buenos ojos a los que sí tienen lo que nosotros no. Si somos capaces de rescatar lo que hemos aprendido y lo que hemos disfrutado durante todo este tiempo, seremos capaces de disfrutar una buena reunión y seremos capaces de tratar de ver lo mejor en los demás y en unas mismas. Lo más importante es vernos primero nosotras y vernos lo positivo para poder ver lo positivo en los demás. Espero que esta Navidad sea un buen pretexto para estar bien con una misma y con todos los demás. Y bueno, ahí tenemos la invitación que nos hace Marta a observar todas como los compromisos, toda la responsabilidad que implica y todas las cosas en las que mentalmente tenemos que pensar, todas las emociones que nos genera esta época y pues que pongamos atención y para que esta época sea más un apapacho a nuestra emoción, un apapacho a nuestra lengua porque comemos muy rico, pero que nos vayamos cuidando para poder sentirnos bien. Y con esto vamos a darle paso casi al final del programa a la parte de las recomendaciones que siempre nos hace Isis Hernández para poder ir teniendo claridad de qué es lo que podemos cómo usar para poder tener como un caminito por el que podamos transitar e ir teniendo un poco de atención en qué hacemos, cómo lo hacemos y para dónde vamos, y de esa manera podamos cerrar este ciclo del 2024 de una manera pues un poco más tranquila, un poco más en paz, y que podamos sentir todas esas cosas que cantamos en los villancicos y que decimos cuando nos abrazamos y cuando vemos a nuestra familia, que nos deseamos unos a los otros para poder comenzar el 2025 de un modo en el que tengamos un poquito de claridad y que sea solo el cierre de un ciclo y la continuación de pues nuestra vida, de nuestros espacios y de nuestra forma de habitar tanto nuestros cuerpos como nuestras mentes. Vamos a escuchar a Isis Hernández. Sabemos que cuidarnos no siempre es fácil, sobre todo en esta época, donde hay muchas tentaciones, muchas emociones, mucho ir y venir, pero sobre todo mucho, mucho que sentir. Así que, bueno, hoy les quiero compartir estas recomendaciones que espero que les sean de mucha utilidad y que les hagan un poco más fácil el poder cuidar de su salud en estas festividades. Número 1. Es muy importante que aprendamos a cuidar nuestras porciones. Acuérdense que no siempre es lo que comemos, sino las cantidades en que lo comemos. Incluso el agua en exceso puede perjudicar nuestra salud. Así que una de las recomendaciones que me gustaría darles en estas fechas es que utilicen siempre como base el plato del bien comer, del que hemos hablado en otras ocasiones. Podemos tomarlo como guía y recordar siempre que siempre son suficientes o más verduras, nuestra cuarta parte de proteínas y nuestra cuarta parte de cereales. Y eso lo podemos utilizar para cualquier cena o para cualquier comida que haya en nuestras festividades para poder regular la cantidad de alimento que estamos consumiendo y no excedernos. 2. Es importante que recordemos tomar suficiente agua. Como empieza el frío y se nos empieza a antojar más el chocolatito o el ponchecito de fruta, recordemos también que aunque son bebidas muy ricas, generalmente tienen mucho azúcar. Podemos regresar a lo más simple, como los tecitos de fruta o tecita de alguna planta aromática, pero sin la necesidad de azúcar. Eso nos ayudará a quitarnos el frío, a ponernos calientitos, pero sin excedernos. Los podemos probar, pero recordemos que es importante no abusar. 3. No abandonemos. Muchas veces decimos, ay no, pues es que ya cené un montón, ya que importa que me coma el recalentado y que siga con la comida y con la cena. Si ya nos pasamos en una comida y nos excedimos, por ejemplo, en la cena, es importante que al otro día en nuestro desayuno, pues elijamos los platillos que normalmente estamos consumiendo, que son pues más ricos, más simples y sin tanto exceso. Recordemos siempre que vamos a procurar que este sea equilibrado. No olvidemos tampoco la actividad física. Es importante el retomar nuestros hábitos. Si hoy no fui a caminar porque hoy había una festividad, mañana lo retomo. Porque si nos vamos de vacaciones con estas actividades, será más difícil retomarlas el próximo año. 4. El alcohol. Recordemos que el alcohol también tiene cantidades altas de azúcares, sobre todo si los combinamos con algún jugo, con algún refresco. Y para todas aquellas personas que están teniendo problemas de triglicéridos, es importante que recordemos que este es uno de los principales factores para que nuestros niveles suban. Entonces, aguas con la cantidad de alcohol que estamos consumiendo. 5. Tenemos tiempo aún, tiempo para iniciar nuevas propuestas, para pensar qué es lo que vamos a cocinar. Muchos de nosotras tenemos en nuestra casa familiares o nosotros mismos, ya a lo mejor empezamos por ahí con algún problemita, alguna enfermedad, y si no queremos que, pues que en estas festividades nos descompensemos o nuestros niveles se eleven, es importante que ahorita que tenemos tiempo empecemos a buscar recetas, a buscar propuestas diferentes. Recuerden que lo saludable no siempre sabe mal. Hay cosas que son muy, muy, muy ricas y que no necesariamente nos van a hacer daño. Entonces, empecemos con tiempo a hacer nuestras propuestas, a compartir con nuestros familiares, así como nos repartimos lo que nos toca para la cena, pues podemos innovar también. Aún tenemos tiempo. Y bueno, ahí tenemos la reflexión de Isis Hernández, que nos hizo favor de, pues sí, de pensar por nosotros en estrategias y formas en las que podemos dejar de pensar que alimentarnos o de que cuidar nuestro cuerpo pues sabe mal, que es lo que dice, ¿no? No comer sano, no hacer cosas sanas, nos tiene por qué hacer sentir como incómodas o incómodos, ni tampoco tiene por qué saber mal. Y pues ya estamos concluyendo el último programa de radio de Grupo Por Tu Salud. Queremos agradecerles por habernos acompañado este año. Este año para nosotras ha sido un año de pérdidas. Perdimos a la doctora Suanilda en el mes de abril y nos hemos mantenido Arcelia Suárez, Isis Hernández, la doctora Silvia Mendoza y ahora yo, que estoy tratando de aportar lo poquito que puedo para que pues se siga haciendo este programa, que es muy importante. El día de hoy tuvimos el acompañamiento de el doctor Enrique Omaña, de Teoat Omaña, de Marta Alicia Delgado, de muy importante la doctora Silvia e Isis Hernández, que me hicieron el favor de acompañarme y apoyarme para poder hacer este programa de radio. Las y los invito a que reflexionemos sobre este nuevo comienzo que es el 2025, para poder volver a conectarnos con nosotros, con las personas que queremos, con nuestros hijos, nuestros compañeros, con nuestros padres y nuestros abuelos, con nuestros amigos. Es el inicio de una nueva energía, el inicio de un nuevo proyecto, y siempre nos da la oportunidad y el tiempo para poder agradecer lo que tenemos y darnos cuenta de que ya estamos aquí y de que podemos estar en paz y tranquilas, dejar de mirar el pasto del de enfrente, como dicen por ahí, y pues tener como objetivo estar tranquilas y contentas y contentos nosotros mismos. Y pues aquí las herramientas. Espero que el próximo año podamos seguirnos acompañando, creciendo y agradeciendo que estamos respirando cada día.